Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores, señoras, niños, niñas, señoritas, no tan señoritas, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, en el cielo, en la tierra, animales, extraterrestres y demás, donde sea que se escuche esto. Esto que escuchan es Latinoamericast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de amigos en la red que ha surgido entre podcasters latinoamericanos. Somos un equipo multicultural y multidisciplinario. Somos tan diversos como lo es Latinoamérica. Nos unen los colores de nuestro idioma y las voces desde nuestros pueblos que se dirigen hacia el mundo. Nos unen las ganas de hablar, de platicar, de conversar, de charlar y de urdir noche a noche el plan para tratar de conquistar el mundo. En principio nos reuniremos en grupos de 3 o 4 personas cada semana y haremos una reunión general una vez al mes. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? ¿Cuál es el mensaje que queremos entregar? El objetivo de este espacio es dar a conocer a podcasters que graban desde Latinoamérica. Unificar nuestras voces en un mismo canal. Reflejar mediante el podcasting que tenemos viva nuestra identidad. Y comprendiendo que somos muy diversos. También sabemos que tenemos cosas en común. Un idioma, una cultura ancestral y el orgullo de ser latinoamericanos. En nuestras sesiones semanales iremos hablando de diferentes temas a elección de cada grupo. Y en el podcast central de cada mes nos reunimos todos para reírnos de nosotros mismos, comentar cualquier cosa que salga y, lo más importante, trolear a cada uno de los grupos que grabaron en el mes. Como verán, el objetivo central es pasarlo bien chévere, bacano, pasarlo rechimba, muy chido, porque este parche, esta pandilla, esta monda está recopada y no es joda. Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, bien. ¿Alexandra, estás por ahí? Acá estoy. Bueno, buenas noches. Ya estamos transmitiendo en vivo para toda la gente de Latinoamérica. Ahí ya nos están felicitando por la introducción. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos al primer episodio de aquí, este grupo bonito y peculiar, como es Latinoamericast. Saludos a todos, a Sara, a Jesús, a Adgama, a Lector, a quienes estén ahí, incluso los que no sean parte de nuestro grupo, que todavía no se animan a unirse. Por timidez, ya se van a animar, de a poquito. Sí, poco a poco. Sí, sí, poco a poco se van agregando. Bueno, preséntate, Alexandra. Bueno, como ya nos hemos presentado y como dijo Marcos hace poco, que nos hemos presentado como 20 veces, mi nombre es Alexandra, hago parte del episodio o del podcast, Intento de Podcast. Soy ahora actual miembro del grupo de Latinoamericast, soy colombiana, tengo 26 años y bueno, esa es mi introducción. Y soltera no. Pueden ir dejando sus ofertas matrimoniales en Twitter, en @latinoamericast. O a través del chat de Spreaker, que ya están hablando los muchachos ahí. Abel. Sí, voy yo. Pues yo soy Abel. Soy un podcaster totalmente nuevo también. Fui invitado al grupo de Latinoamérica a participar. Pues como ven, este es el primer episodio. Somos los que van abriendo lo que es el grupo. Y pues, ¿qué más puedo decir? Soy de México, soy de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, precisamente de México. Y pues, todo lo que puedo decir. Está ya casado, mandado. Abel, chicas, así que dejen de mandar mensajes, ¿sí? Porque ya me llenaron la casilla. Bueno, yo soy Marcos, continuando con Tomando la Posta. Ya nos hemos presentado un montón de veces, ya creo que conocen nuestros nombres y hasta nuestra vida particular, todo. Así que vamos a proseguir. Básicamente nos ha tocado el honor de abrir este ciclo que se llama Latinoamericast. Y hoy, en el podcast de hoy, por ser el primero, vamos a tratar de que sea bien relajado. Téngannos paciencia. Tuvimos un par de inconvenientes con el comienzo de la transmisión que hemos sabido solucionar como buenos geeks que somos. Así que vamos a empezar. El tema que nos convoca hoy es básicamente la variedad de los lenguajes, las palabras particulares que se usan en cada país que en otros no, y que por ahí la gente no sabe o no entiende o queda medio mirando raro cuando uno las dice y es del otro lado. Va a empezar a hablar Alexandra, que es una genia y es la locutora del grupo, así que Alexandra, te doy paso, adelante. Bueno, abriendo paso a lo que es el tema particular de nosotros, hablo sobre mi región, específicamente Colombia, en dos regiones en particular donde me he encontrado. La primera, obviamente, es Medellín, de donde provengo. Generalmente, los colombianismos, porque así le decimos los de mi país, a este tipo de frases, los más particulares en su mayoría son provenientes de la parte antioqueña, de los paisas, como nos dicen llamar. Desafortunadamente, la fama que tenemos los colombianos por la parte comercial en cuanto a cine, en cuanto a series y esas cosas, siempre vinculan como la parte oscura del país, que tiene que ver con el sicariato y esas cosas, y de ahí se desprenden ese tipo de frases en particular. Por ejemplo, en Medellín es muy común, o internacionalmente, Medellín es muy conocido por el acentico de los parceros o de los ñeros, que son esos gamines que uno se encuentra en la calle. Es muy peculiar una frase, por ejemplo, decir a un amigo parce, oiga parce, hágame el favor de esto, venga pues parce, ¿qué le pasa con esto? O ñero, si es que es ya de algo más populacho, por así decirlo. Otro colombianismo muy peculiar en Antioquia, decir no, la chimba, cuando no quiero hacer algo, o porque me parece algo muy maluco, la chimba, yo no me meto en esa chimbada. Suena muy grosero, por si lo quieren llegar a repetir en Antioquia, van a ser como si acá le tiraran un madrazo a uno. Otro tipo de colombianismo muy conocido, eso es una rechimba, que creo que hace parte del preludio de lo que es la introducción del grupo. Otro colombianismo muy conocido, parcero, chimba. Lastimosamente, esas palabras generalmente son las más groseras. Eso por cuenta de la zona antioqueña. Por cuenta de la parte de Cali, la parte del Valle, que es donde actualmente me encuentro, son más que todo como adjetivos o frasecitas a lo último en cada oración. Más que todo, lo que tiene que ver con Colombia se guía por acentos. Pero si podemos hablar de lo que es los caleños, se utiliza popularmente lo que se dice, mira, ve, o vení para acá, oís, o caminamos a comernos ese champús. O sea, todo se denota de acuerdo al acento de las regiones. Está bien. ¿Qué más se puede decir? En la parte de la costa atlántica, hay infinidad de cosas. De hecho, yo no conozco del todo lo que se manejan en colombianismos en esa zona. Pero sí he escuchado por amigos míos que ellos a todo le tratan como de abreviar y utilizar palabritas que tengan la palabra che. O wow. Che, vamos a hacer la joda, eche esa mondá, no me voy a meter con esa mondá. Sí. La palabra mondá en la costa atlántica se define a lo que es el pene de un hombre. Epa. Pero si es utilizado en una grosería. Entonces, más que todo, todos los colombianismos generalmente se utilizan para cosas graciosas de la región propia y que generalmente tiran como al lenguaje pícaro, al de doble sentido o en su mayoría al vulgar, exceptuando la parte de los paisas, como ya les había dicho, que desgraciadamente Colombia siempre la vinculan con la cuestión del narcotráfico y ese tipo de cosas, y es muy asociada a esa región con ese tipo de cosas. Alexandra, disculpa que te pregunte, pero anoté dos cosas. Parcero, ¿cuál era el significado? Que no me quedó claro, no sé si se me pasó muy rápido o qué. Bueno, parcero para los paisas, y de hecho es otra en otras regiones se ve mucho eso, vamos a utilizar la palabra chimba. Esto me parece muy chimba o muy bacano, como un rechazo. Muy bonito. Sí, es como un rechazo, pero, o sea, tiene dos connotaciones. La parte del rechazo, si lo vas a utilizar en esa particularidad, ámbito. O si lo vas a utilizar como decir, uy, esto es una chimba, este podcast y este grupo es una chimba. Es muy bueno. Ah. Y chimba. Tiene dos connotaciones. Y chimba entre los hombres también, al igual que los costeños, la mondá se les apropia al miembro masculino. Está bien. Ok. Bueno, dale, Abel, continúa si querés. Muy lindo. ¿Va a salvo que haya alguna pregunta acá en el chat para Alexandra? No, ¿cómo va el chat por ahí? ¿No hay nada? ¿Todo claro o no quedó claro nada? No, hay todas propuestas de matrimonio. Los chicos que se están conquistando entre ellos. Un saludo para Josh Green, que apareció ahí. Está Lector, Sara Cast, Alex Cortázar, Jesús Delgado. Bueno, estamos todos. Métele, a ver, que según esto nos quedan 10 minutos. Yo no sé si qué le pasó, sí, si dale, dale. Me está contando mal. Voy. O qué. Si alguno de los chicos que está en el chat nos puede decir en realidad cuánto tiempo va o cuánto nos queda, genial. Adelante. Pues en la región con la cual yo me encuentro, pues es en Tuxtepec, Oaxaca, es ciertamente México. El regionalismo que tenemos aquí en la región, pues, para la redundancia, son muy comunes o creo que son los más utilizados. La mayor parte de las palabras que utilizamos en nuestras conversaciones diarias podían ser la famosa palabra güey, que es muy común. Estas palabras las puedes utilizar con tus amigos para referirte de una manera un poquito más confianzuda, a referirte ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? El término se refiere a otra persona, o sea, güey es la persona con quien estás conversando y le dices. Otra cosa, hay otras connotaciones también. Por ejemplo, voy a ir a la chamba, que es muy común decirle, ¿qué estás haciendo? Estoy chambeando. Y eso significa que estás trabajando, o sea, estás en el trabajo. Estás currando, como dicen los españoles. Es parecido, ¿sí? Estamos currando, ustedes que le dicen, estoy en el laburo. En el laburo. Van a trabajar. Y otra cosa que se podría utilizar muy común aquí, el típico guapo que anda por ahí con chicas, por regular le decimos el término, está tirando el rostro. Que es la persona que de cara bonita, que nada más anda por ahí haciéndose el gracioso o queriendo ayudar mucho a la gente, pero no en ese término, sino que nada más por andar ahí haciendo el estorbo, cayendo mal. Él ese es tirando el rostro. Hay otros términos como el híjole, que el híjole se refiere a que, por ejemplo, te pudo haber pasado algo. Híjole, ¿qué pasó? Híjole. Es como una especie de sorpresa, o sea, referirse al término también. Híjole, ¿qué estás haciendo? Híjole. Hay otro también que es muy común aquí cuando una gente está consumiendo alcohol y ya llegó a un estado un poquito alterado de los grados de alcohol que haya consumido, se le dice el famoso pedo, el que anda antes pedo, o estás pedo. Borracho. Que se refiere, está borracho exactamente. Hay unos son un poquito explícitos también, que no sé si mencionarlos, mencionar, ¿no? Sí, sí, esto es protección al menor, ya son como las 11 de la noche acá. Aquí está, hay dos términos muy, muy parecidos, que es la famosa chaqueta, que no en todos lugares es lo mismo, que pues, claro que será un accesorio de vestir, pero en este caso aquí en México es un poquito diferente, que podría ser una pequeña o masturbación masculina sería. ¿Una paja? Una chaqueta. Exactamente. Y también está el otro término que es parecido, que es ¿qué estás haciendo? No, pues ahí estoy con Doña Manuela. Que Doña Manuela se refiere al término de que estás usando la mano, exacto, haciéndote una paja, en otros tipos de términos. También hay otros términos también para referirse a una persona que está horrible, que puede ser pues simplemente le dice, oye, estás bien gacho. Estás bien gacho, le dices en ese término gacho. O sea, que está muy feo. Pero para en vez de decirle feo, le dice, lógico, estás bien gacho. Hay otro término también muy usado con los niños, que en Argentina creo que le dicen los pibes. En este caso aquí no. Aquí le podrías decir que ahí viene un chamaco, que se refieren que es una personita pues pequeña. En vez de decirle pibes aquí allá, o sea, los argentinos aquí nosotros le decimos chamaco. ¿Qué onda? No, es este chamaco. Precisamente porque está muy, muy, muy pequeño. Está bien. Como el chavo, ¿no le decían el chavo? Va, acá en Argentina, porque llegaba mucho el chavo del 8, sí. Entonces los tenemos como el chavito. Sí, exactamente. Muy parecido por el término, es muy pequeño. Está el famoso término también que se usa mucho aquí, precisamente para hacer el término del dinero. Aquí nosotros le decimos, ¿traes lana? ¿Tienes lana? ¿O qué? ¿Necesitas lana? Se refiere a si tienes dinero, o sea, es el término del billete, si traes billete. Pero aquí le dices lana, no es la lana de un borrego o una onda, simplemente es lana. Está bien. La platica. No sé qué podría. Tengo una lista un poquito grande, pero si quieres, le paro ahí o le doy. Hay unos insultos también muy, muy fuertes. A ver, ejemplo, tírate un insulto, a ver. Ahí está, mira, el famoso pendejo. Que aquí se refiere a una persona por insultarlo, o sea, por hacerlo un poquito bajarlo de su categoría, o sea, minimizarlo, decirle pendejo, o sea, no te quedó eso, estás mal, y es como rebajarlo, eso es insultarlo realmente, pero claro que la persona se puede enojar por ese tipo de cosas. Ah, porque acá pendejo es como más suave, es como decir pibe, más vulgar, pero tampoco es un insulto. Pero también, ojo que pendejo se le dice a los pelos púbicos, a los pelos de las bolas, por así decirlo. Eso no lo sabía. Pero hay que decir pendejo a alguien, es insultarlo y posiblemente se inicia una pelea, porque no, o sea, a nadie le cae bien eso. Hay que te lo toma en juego, porque te lleva, tal vez tenga mucha confianza con la otra persona, pero en este caso, si le dices pendejo a alguien que no... que solamente lo insultas precisamente porque te acaba de atropellar, chocó tu moto o chocó con otro, le dices pendejo, enseguida se enoja, o sea, se viene sobre ti e incluso te podría golpear incluso por decirle también esa palabra. Y está la famosa palabra de recordar a tu mamá, o sea, esa es la famosa palabra de chinga a tu madre. Ese de chingar es sería joder, sería follar, sería en España precisamente a tu progenitora. Esa es muy común aquí, precisamente insultar. Es un insulto realmente muy grande que pues, no cualquiera se lo puede decir, a menos de que te haya agredido físicamente o verbalmente. Ahí cuando tú reaccionas de esa forma y posiblemente le contestes así, chingas a tu madre. Pero sí es muy común. E incluso hay una cuestión que usan mucho aquí, que es con el famoso claxon precisamente de los coches. Haces los tres tornitos, chingas a tu madre, y lo haces precisamente con los tonitos del claxon. También lo puedes decir, o sea, ¿cómo es decirlo, eso? No me quedó muy claro. O sea, sin decirlo verbalmente, lo haces simplemente con el claxon. Chingas a tu madre. Aprieta los botones precisamente en el claxon del automóvil, de lo que sea. Haciéndolo juntando tres o cuatro tonitos con la palabra. Sonidos por ahí. Creo que Alexa entró con el micrófono muy abierto. ¿Tú fuiste afuera, Alexandra? El problema es con la policía. No, pues yo no escucho nada. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, sí, sí te escuchamos. Sí, te escuchamos claramente. Ah, bueno, listo. Bueno, según esto nos pasamos 3 minutos, pero no sé, los chicos me dicen que estamos bien. Bueno. Sí, llevamos 16 minutos apenas. ¿Pendejillo entonces? Dice Majer 19. No sé a qué se referirá. Alex dice: oh, sí, rayos, sí. Abel se despelucó. No sé qué significará. Yo casi en mis episodios de podcast casi no hablo groserías, pero pues sí me las he escuchado. No soy una persona que por hablar de groserías a la hora de hablar con otra persona. No soy muy grosero precisamente, pero sí me sale la palabra. Acá dice Alex: masturbación, temas muy profundos. Y yo le contesto, y sí, Alex, antes de esto nos pusimos de acuerdo de hablar temas que vayan tomados de la mano. Cuac. Muy... Bueno, voy a cerrar, chicos, porque me parece que estamos medio jugados con el tiempo. Si tienen alguna palabra que no les haya quedado claro, vayan diciéndolo en el chat o en Twitter, al Twitter de @latinoamericast. Y vamos viendo, no sé, ¿vos estás chequeando el Twitter, Abel? Sí, tenemos una mención de Sally Carcid, que nos mencionó que nos está escuchando, y pues es la mención que tenemos precisamente de ella. Saludos para ella. Hay un término que antes de que sigas, sí. Hay un término que se me quedó muy dale, muy grabado una vez, que una vez tuiteé el término cabrón aquí en México. Sí, muy común. Precisamente se lo saqué de lo que es mi modismo y dije, te quedó cabroncísimo ese podcast. Cabroncísimo quiere decir que le metiste mucho, o sea, le metiste mucho, muchísimo, pues muchísima caña, te quedó muy bien. De alguna manera de halagar a alguien, que le quedó muy, pero exageradamente bien. Pero precisamente se lo mandé a un podcaster español, al cual no le cayó nada bien mi comentario. O sea, porque creo que en ese país, lógico, es otro término, es un poquito diferente. Creo que significa un insulto más que un halago. Está bien. El término cabrón, que para nosotros sí, es algo agradable. Bueno, sí, vamos si quieres, sí, vamos a ir cerrando. Nada, me quedé preocupado porque dijeron, me pareció que nos habíamos caído. Bueno, seguimos. Yo tengo 4 palabritas que estuve preparando, voy a ir rapidito para que... Voy a cerrar el chat porque me distraen los chicos, los fans están como locos. La primera es che, es una palabra muy usada acá en Argentina. No se sabe bien el origen, pero algunos autores sostienen que proviene del idioma guaraní. No sé si lo tienen el lenguaje. Bueno, ahí se usa como pronombre personal o como pronombre posesivo. O sea, es como decir yo o mí. Ya para más para acá, para el centro sur de la Argentina, la tribu mapuche le significa che. Y hoy por hoy es un término que se utiliza como para llamar la atención de un grupo. Por ejemplo, si vos estás en grupo de 4 o 6 y están todos hablando y vos querés llamar la atención para que te den la palabra, decís, che, loco, hagamos tal y tal cosa. Entonces es como un llamar la atención generalizado. ¿Sí? Tiene otras...